Hoy vamos a dedicar este espacio a la crítica cinematográfica, siendo nuestra primera víctima Iron Man 2. Iron Man 2 de Jon Favreau no llega a la altura de su predecesora, que hace un par de años se antojó como una grata sorpresa y como una decente película de superhéroes. Aunque cumple con las expectativas de toda secuela, es decir, más personajes, más acción, más presupuesto, más tramas secundarias, más explosiones, etc. Todos estos factores repercuten en este primer blockbuster de preverano, que aunque entretiene mucho, tiene bastantes fallos. Jon Favreau, pese a no ser un mal director, sabe tocar las teclas pero no sabe componer la melodía. Es decir, teniendo un producto con unas características en el que se esperan ciertas florituras visuales, sobre todo las escenas de acción, estas son bastante pobres, a pesar de que los efectos especiales cumplen y con mucha nota. Por otro lado, lo mejor de la película posiblemente sea Robert Downey Jr. como Tony Stark. Papel que le va que ni pintado y en el que se nota que está muy cómodo, destilando chulería y socarronería por todos lados. Stark y su alter ego Iron Man copan toda la cinta, quitando protagonismo a unos secundarios que realmente son bastante sosos. Mickey Rourke tiene un personaje poco perfilado, sin alma, sin carisma. Y Scarlett Johansson se pasa media película poniendo morros, con un personaje vacío que, exceptuando el buen ver de la propia actriz, no aporta nada a la película y cuya inclusión se antoja al espectador con calzador. Sam Rockwell se comporta de manera ejemplar y junto a Downey Jr. posiblemente sea lo mejor que ofrece la película. Don Cheadle como máquina de guerra pues también cumple bastante bien. Al igual que Whitney Paltrow, que vuelve a hacer un pequeño pero importante papel, manteniendo a raya el ego y los devaneos alcohólicos de Stark. La tan anunciada banda sonora de AC/DC pues se convierte tan solo en un par de canciones durante todo el metraje, lo cual se agradece ya que entre explosiones y riffs el espectador puede acabar sordo. Por lo demás, mucho continente y poco contenido. Mucha espectacularidad y humor, a veces en exceso, pero poco argumento que llevarse a la boca, exceptuando determinadas alusiones a las próximas producciones Marvel, lo que da a la película cierto aspecto de Previously On de lo que está por venir.